Pues amigos y amigas, son las 13 horas y 6 minutos. Estamos en Día a Día con todos ustedes en esta mañana de viernes. Una mañana de viernes soleada y maravillosa que queremos compartir y que compartimos con todos ustedes desde primera hora de la mañana. Y la verdad es que... ¿Qué es eso? Aquí me pongo a contar. ¿Qué? Motivos de un sentimiento. Eso no estaba previsto. Que no se puede explicar. Estaba previsto que yo les saludara, les dijera que tendremos deportes a la 1:30. Pero me ha salido aquí Joaquín Sabina con el himno del Atlético de Madrid. Ah, pues mire, por cierto, que tengo una noticia que contarles acerca de un hincha del Atlético de Madrid que se ha librado de la mesa electoral. Habráse visto que... Que bueno, qué morro tienen algunos. Pues sí, resulta que en el recurso presentado por el hincha, que consta de 8 alegaciones, se hace referencia a la excepcionalidad del evento que no se repetía desde hacía 40 años. Eso lo tenemos todo claro. Pues este señor se llama José Antonio Hernández. No me digas, sí, ¿qué nos llama? Ah, pues le vamos a dar paso. Señor Hernández, buenos días. Hola, buenos días, Maribel, ¿qué tal? Bueno, que nos está escuchando a través de internet y qué rápido en llamarnos, ¿no? Sí, es que yo oigo el himno del Atleti y me activo rápidamente. ¡Ay, qué bien! ¡Hijo Sabina, qué bien canta! Joaquín Sabina canta muy bien, pero usted también ha cantado las 40 a los de la Junta Electoral, ¿no? Bueno, no lo sabe usted bien, Maribel, porque... ¿Te imaginas? Yo que soy socio desde hace no sé cuántos años ya en el Atleti, que no me sabía yo atar los cordones, que ya tenía yo mi carnet de socio. Y claro, llega este momento en el que nos dice que estamos en la final de la Champions y que ya hemos ganado la Liga. Sí. Y mira usted por dónde, que me dice, oiga, que usted como socio, que tiene aquí una entrada baratita, sí, para ver el partido. Hasta aquí muy bien todo. El tonto de mi cuñado, que es del Madrid, pues ya me decía, ay, dámela. Digo, no te la doy. Ya, pues revéndela, que la están sacando por 3.000 euros. Digo que no, que yo me voy a Lisboa, que yo me voy a ver a mi Atleti como se trae la Champions a casa. Pero usted, vamos a ver, porque usted es que ha de estar en una mesa, debía estar en una mesa electoral el próximo domingo en las elecciones europeas. Pero el partido es el sábado. Sí. Yo, es que, pues eso, este lunes me enviaron esa cartita súper simpática, porque sí, esta carta no te la trae el cartero, carta te la trae la policía. Ah, uy, qué miedo. No, o sea, no vea a mi señora cuando el lunes por la mañana llamaron a la puerta y preguntaron don José Antonio Hernández, y ya mi mujer diciendo, Pepe, ¿qué ha hecho? ¿Qué has hecho, Pepe? No, digo, no, mujer, que cariño, que todavía no he hecho nada. No, tengo ahí algo, pero no, todavía no he hecho nada. Dice, no, ustedes no se preocupen, que venimos simplemente a traer aquí esta notificación para que el señor Hernández, o sea, yo, tenga que estar ahí de presidente en una mesa electoral. Y de presidente, ¿y se ha librado usted? Vamos a ver, no me cuente usted historia, no me cuente trolas, porque, señor Hernández, no me creo que usted fuera para presidente de mesa y se ha podido librar. ¿A quién ha comprado? No, a ver, Maribel, yo primero, yo no lo pedí. No, ya. Yo no lo pedí, ¿no? Es un, no sé... Me sorprende que en este país cualquiera llegue a ser presidente sin pedirlo, ¿no? Ya, hay mucho presidente que está ahí y nadie se lo ha pedido. No, y entonces yo cuando vino el agente de policía, yo se lo dije, digo, quiero dimitir como presidente. Me dijo, no, usted no puede dimitir, en este país no se dimite. Y dije, pues yo es que me voy a ver mi Atleti a Lisboa, a la final de la Champions, y sí, mire usted el mal coraje que me encontré con un policía que era del Real Madrid. Entonces me dijo, pues usted, caballero, se va a quedar en casa, y si tiene la entrada yo se la puedo comprar, pero usted tiene que ir a la mesa electoral. Y dije, anda, hombre, no tiene morro aquí el colega. Usted tiene mucho morro, perdóneme usted, pero tiene o churra o morro, una cosa de los dos. Yo pues le voy a decir la verdad, y yo creo que lo puedo decir ya, porque como me he salvado, y sí, ahora mismo me pilla en medio atasco de la M30 y por eso la estoy llamando. Ah, ¿ya se está yendo para allá? Ya me estoy yendo para Lisboa. Porque sí, los del Athletic también han partido a las 12:30, lo sabía, que han partido a las 12:30 camino de Lisboa. Sí, sí, por eso, y estoy aquí en medio del atasco, a ver si conseguimos salir de Madrid ya de una vez. Ya, bueno, ¿y si le pillan hablando por teléfono o está usted parado en algún descansillo? Estamos parados, ¿eh? Vale. Tráfico alucinante. Ah, vale. Y por eso ha aprovechado para hablar con nosotros. Bueno, total, resumidas cuentas. Señor, yo desearía que ganara el Athletic de Madrid. Ay, muchas gracias. Más que nada porque soy culé y no tampoco antimadridista, tampoco no quiero decir eso, pero el Athletic ha hecho una buena campaña, ha hecho una buena temporada, ha ganado la Liga y que gane. Pero usted desde luego que se lo ha montado, Que fíjese, porque el policía este me decía, si no quiere ser presidente de la mesa electoral tiene que presentar una alegación. Ya, ¿y cuántas ha presentado usted? 8. He presentado 8. Madre mía. No, para decir, por si acaso, por si la primera no cuela, ¿no? Tener aquí unas pocas, en donde yo al principio, pues en esa carta que he presentado en los juzgados, pues sí, dije, ¿cuánta gente, y esto es verdad, cuánta gente se ha librado de estar en una mesa electoral pues por motivo razón de una boda? Pues la verdad es que sí. No, es que me caso, es que me han invitado a una boda, es que tal, no sé qué. Y hay gente que se ha librado por eso. Y tiene yo usted dije, razón. Yo no voy a ser menos, ¿no? Pues, si hay gente que se ha librado por boda, pues yo presento aquí. Como, o por entierros. También. Y entonces, de ahí yo dije, esta es la primera, que no sé yo si va a colar, pero ahí la cuelo. Luego también les dije el desplazamiento, uh-huh, porque tenga usted en cuenta que yo estoy ahora mismo en coche yendo para Lisboa, el partido sí termina el sábado por la noche, yo tengo que volver a Madrid en coche y si estoy aquí atascado ahora mismo en la M30, pues a saber cuánto puedo tardar yo en llegar el domingo a las 8 de la mañana y cómo puedo llegar. No, es que a las 8 de la mañana ha de estar usted en el colegio. Ahí está, entonces yo ya se lo he dicho, digo, yo si tengo que estar estoy, pero hasta que no termine el partido yo no puedo salir de aquí. Imagínese la de tráfico que nos vamos a encontrar ahí en Lisboa. Bueno, ¿y se va a ir solo? ¿Está yendo solo o está acompañado de su señora? Mi señora también es del Madrid, por lo que ha querido quedarse en casa. ¡Madre mía! Y nada, me voy a juntar ahí a mitad del camino, que hemos quedado en Extremadura con unos amigotes de por allí. Ah, muy bien. Y ya nos juntamos todos. Perfecto. ¿Y si gana el Madrid? ¿Qué va a ganar el Madrid, hombre? ¿Ves que el Athletic, hombre? Ahí. Bueno, pues muchas gracias por llamarnos, José Antonio. Y chica, usted está escuchando Radio. ¿Quiere que le diga, es que aquí el ataco es grande, quiere que le diga los otros motivos por los que me he salvado? ¿Los otros motivos? Sí. Bueno, si no se extiende usted mucho, porque tenemos... Le voy a ser rápido, Maribel. Digo, porque también les he dicho, esto es un hecho histórico que no ocurre desde hace 40 años. Sí. No, entonces, quiero ser parte de la historia, quiero estar ahí, no me lo pueden impedir de esta forma. Luego también dicen que todas las portuguesas tienen bigote, ¿no? ¿Cómo que las portuguesas tienen bigote? Yo es que verás, yo soy antropólogo y quiero comprobar eso y ayudar a desmentir las malas lenguas que tienen ahí hacia nuestros vecinos de que son mujeres feas y mujeres con bigote. Digo, ya que voy a Lisboa, que no he ido nunca, pues bueno, pues vamos a hacer ahí un observar cómo están las mujeres. Por otro lado, también mis compañeros del trabajo que me han dado 100 euros cada uno y son 20 compañeros. Porque no se lo creían. No se lo creían. Para que les traiga toallas. Ah, toallas. Yo he dicho que las toallas en Portugal no son baratas, pero bueno, imagínense, yo aquí voy hasta arriba de billetes, el maletero vacío para llevar la de toallas y digo, señora gente, no voy a quedar mal yo con los compañeros del trabajo que me han pedido toallas. Y al final, Maribel, si yo al final no voy a votar. Si yo no voy a ir a votar. Le iba a preguntar yo, ¿el domingo va a llegar usted a tiempo para ir a votar? Mire que cierran a las 8 de la tarde, ¿eh? Si no. A las 10 de la noche. Que no voy a ir a votar. No va a ir a votar. No voy a ir a votar. O sea que se pasa usted por el forro, Europa y todo lo demás. Yo, ¿no? Yo cuando termine el partido me voy a pegar una melopea. Que agárrese usted y a dormirla. Yo, si bebo, no conduzco. Ah, no, entonces yo me voy a pegar esa celebración brutal de que mi Atleti ha ganado la Champions y luego me voy a dormir la mona y ya volveré. Y su a señora le va a esperar con el triunfo del Madrid. He pedido libre el lunes en el trabajo. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, don José Antonio, ¿cómo se llama? Hernández. Erráez. Pues muchísimas gracias por llamarme y visca el Atleti. Eso, Aupa Atleti. Adiós, gracias. Buenos días. Adiós, siga usted en la radio con nosotros. Le escucho, me encanta su radio. Gracias, muy amable. Hala, un beso. Hala, un abrazo. Aupa. Qué manera de aguantar, qué manera de crecer, qué manera de sentir. Qué manera de soñar, qué manera de aprender, qué manera de sufrir. Qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de morir. Qué manera de jugarse en el derbi la pelvis, que viva mi Atleti de Madrid.